¿Y vos cómo elegís informarte, amiga? Radio Roja pone sobre la mesa, el aire en este caso, un parte de noticias en construcción colectiva y giratoria. Sí, un noticioso, la rotativa roja, de lunes a viernes a las 18, con un repaso de la información que deja la jornada en el Valle de Punilla y el mundo entero. Se escucha en vivo o cuando quieras en radioroja.com.ar. Muy bien, ahí quedó la pregunta. Yo elijo informarme con Radio Roja. Con Radio Roja. Bueno, 14:58, vamos un poco de música en este programa que le está faltando. Y en este caso también se suma a la mesa nuestro compañero El Quilla, porque trae una mala noticia, pero también un homenaje al respecto. Así que nos metemos directamente con el compañero Quilla al aire de esta rotativa roja, también él, su voz aquí presente. Se fue Javier Martínez, vaya a saber uno a dónde, a los 78 años, baterista y cantante de los inicios del rock argentino. Hizo una canción que se llama Jugo de Tomate y la cantó en aquella época de fines de los 60, 69 por ahí, y fue el primer tema del disco Manal, del disco debut de Manal, del trío que fue tan importante en aquella primera época mezclando blues y rock. Habla Javier Martínez sobre esa canción. Aunque fue un estímulo inconsciente en aquel momento, creo que la letra tiene una influencia disepoliana. Es una canción que es como consejera. Pero Disépolo era un escéptico y esa canción deja un lugarcito abierto para la esperanza. Jugo de Tomate es disepoliana, dice de nuevo. Y me refiero a que sus estrofas son una crítica contra una sociedad hipócrita, mentirosa. Y es obvio que hay una metáfora fácil que relaciona al jugo de tomate frío con esa sangre fría que hay que tener para sobrevivir en este mundo y especialmente en este país. Cuando se escribe una canción, no se sabe muy bien lo que se está escribiendo. Viene del subconsciente. Después, poco a poco, todo aparece cobrar sentido, las cosas van encajando. Me parece que el tema pegó en la gente por dos motivos: por la ironía que sugiere la letra y también por esa música entradora. Es un tema con tres acordes, fácil, un riff pegadizo. La música para mí viene del rock negro, del soul, porque entra todo en un acorde mayor y después pasa a los relativos menores. En mi música, todo lo que no es blues tiene influencia del soul. Bueno, Javier Martínez, que vaya bien en tu viaje y muchas gracias por esa música nueva que tanto tiene también del blues negro y del tango. Gracias. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si